ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores. ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Ya está? Efectivamente. 3, 2, 1, va. Yo no sé de cenizas, sé de fuego. No me conforman formas contraídas. No sé tocar el frío, no lo puedo. Ni sé vivir así, desposeído. Quiero atajar el aire, contraerlo. Sacar el viento que levanta cielo, mostrarte qué fragor de poseerlo, decirte por qué vivo, por qué peno. Y me miro las manos y me miro este ardor y esta llaga que se crece, este dolor, y ya no respiro, porque crezco de nuevo, aunque me cese. Mire, estoy esperando. Yo no sé de cenizas, sé de fuego, porque todavía me mantengo encendido, porque podría decirles también que recién me estoy encendiendo, porque podríamos decirle a la gente que también, tal vez, recién se está encendiendo, que esta que se enciende es la famosa, la famosísima, la célebre, esta es la barra de mármol, que saluda, muchas gracias, saluda diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Hoy una barra especial, como todas, pero distinta a todas. Como yo siempre digo, del ser que uno conoce ya, es igual pero distinto. Algo especial tiene, y lo que tiene de especial esta barra es que no es desde las instalaciones de lo que es el espacio Carlos Alfredo, sino que en este caso nos encontramos en otro ámbito. Escucharán de fondo ese paisaje sonoro que indica que estamos rodeados de gente, de copas, de platos. Ahí va, por si no sonaba. Rodeado de pensamientos, de imágenes, de ideas, también de sueños, de fantasías. Estamos rodeados de un lugar al que nos trajo el que hoy oficia de anfitrión, que no soy yo, porque esta es una edición más, y ya le doy paso a él, de la barra de la ampolla. ¿Cómo la tenés? ¡Bienvenides! ¡Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides! Por favor, no me acordaba del nombre de su espacio, ¿usted se acuerda? Pero no. Era la barra de ampolla, ¿era? Era una cosa así. Es como un recorrido. Más que nada es el espíritu lo importante, ¿no? Como un recorrido. Es un latiguillo que usted usa. Exactamente. Es como un recorrido por distintos ámbitos, contextos y o situaciones generadas en el universo, ¿no? Como para categorizar de alguna manera. Espacialmente. Exactamente. En el universo de lo que implica la cultura de boliche. ¡Qué bien que me lo presentó! ¡Qué bien! Efectivamente. Ahí está. Esto se llama cultura de boliche. Gracias. Y entonces usted, como un embajador... Estoy robando un título de otra cosa. En todo caso, no es plagio. Se me bajó. Se acaba de ocurrir ahora. Y no está por escrito. En ningún lado. Y que lo vaya a buscar la policía. Sí, que me vayan a rastrear. Y usted que es un... ¿Cómo decirlo? Un embajador de esta cultura de boliche. Sí, ¿Dónde no? ¿Quiere ya revelar la identidad? No, antes me gustaría tener el honor. Tenga el honor. El privilegio. La gallardía también, porque hay que ser valiente. No es para todo. Hay que ser valiente para invitar, convocar y bienvenir... ¡Al querido Roquecito! ¡Roquecito! ¡Roquecito! ¡Mire que está llegando! ¡No se vaya! Pero siempre le pasa... ¿Qué que... dice? ¿Qué pasó? Permiso. Disculpe, disculpe. Pero se está... ¡Pire! No, la pobre señora. Levante los bastones, usted. ¿Cómo anda? ¡Hola, Roquecito! ¡Bienvenido! Mire, la gente lo estaba esperando, aplaudió dos veces. Ah, sí, hay tanta gente acá en este lugar. Sí, este boliche precioso. Pero, tuvo que bajar acá para... Sí, por eso. Es un lugar muy especial. Sí. No, sí, claro. La verdad que... Era angostito. Usted lo eligió la ampolla, la verdad. No, yo sabe que yo sigo el instinto. Hay una cosa que se llama Castaneda, lo usaba. Sí, lo conozco. El paso de poder. Ah, yo voy caminando. El paso Molino. Voy caminando, también he pasado por ahí porque dentro de eso está el camino. Ah. Que es como el camino del guerrero, este es el camino del boliche. Ah, mire usted. Claro, entonces, claro, usted tiene que enfocar la mirada y toda su voluntad, digamos. Todo su ser. En dirección a que aquello que debe ser visitado en cierto momento. Sea visitado en ese momento. Ah, se cumple. Es como un. Entonces usted enfoca la energía para que eso suceda. Entonces usted va a recordar. Una premonición que se hace carne. No hay una. ¿Eh? Una premonición que se hace carne. Ay, tal, había entendido otra cosa. Bueno, no, sí, había entendido otra cosa. Bueno. Utilizó palabras muy complicadas. Claro, sí, o muy rápido habló. Sí, no puede estar muy juntas en una oración porque. Ya suena raro. Pero bueno, no nos vamos por ahí. No. Y bueno, vamos a llegar entonces a este lugar, que es cierto, es un lugar un poco particular. Sí. Un lugar que tiene su profundidad también. Sí. ¿No? Su mirada, también su iluminación. Su historia. Su oficio. Su oficio, exacto. Su noble oficio. Su propio destino. No sé qué tan noble. Dijo noble oficio, pero. No sé qué tan noble. Porque hay de todo. Como en todos los oficios. Sí. Pero tampoco lo vamos a meter con el gremio. No se meta que se mañana. Se le rompe usted mañana. Usted tiene vehículo. O sea. Bueno, disculpe. Explique dónde estamos. Bueno, estamos en el boliche taller para desvelar. ¿Qué es? Explico al público, es estrictamente un... ¿Estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la fosa, disculpe, estaba tragando. Sí. Estamos en la fosa. ¿En la fosa? En la fosa, porque tiene varias fosas, este boliche. Lo quiso hacer el bolichero. Arriba también. Sí, no, arriba también, pero arriba también arreglan auto acá. Sí. O sea, el boliche abajo en la fosa, a no ser las fosas que se precisan para arreglar los autos. Claro, es que acá al lado hay un auto. Claro, exactamente. Sí, y lo más gracioso es que estamos... Esa fosa hoy no está habilitada, ¿me entiendes? Tal vez están usando para... Funciona todo el tiempo. La están usando para esto. La están usando para arreglar un auto. Pero también en un momento vieron la... Está bravo para pedir la vuelta. Sí, la vuelta sí. Porque el mozo no lo ve. Sí, más que el mozo tiene un problema de la rodilla y no se agacha. Ah, bueno, pero justo. Entonces ahora hizo, puso una roldana. Oh, claro. No, no porque vio eso que suena, ¿eh? Cuando... Y baja la bebida. Está bajando la bandeja ahí, está. La roldana está floja. Estamos... Y entonces llueve todo vuelta, Hoy llovió vermut recién. Pero salpica. Es una cuestión de loco. Salpica un poco, sí, pues. No está perfeccionado. Y además estamos, le explico al público, sentados en fila, uno atrás del otro, como en la escuela, ¿vio? Ah, como si hincha no por otro. Claro, pues. Está bajando los manijas, pone, ahí viene por la rondana. ¿Cómo es la rondana? Y los manicitos que van cayendo. Uno tiene que abrir lluvias la de manices. Claro. Qué lindo. Bueno, pero no, porque pasan todas esas cosas que son muy folclóricas, muy de este lugar. En ningún otro lugar. Hay que aclarar que no todo el mundo está en la fosa. Hay gente arriba. Nosotros, claro. Hay gente arriba que está trabajando. Mire la polla, mire para arriba. La cabecita como mira para abajo así. ¡Ah, cómo anda! ¡Está bien! La doña también. ¡Ah, me alegro! Uno se siente como vio una hormiguita mirando por el tajo de la tierra, del terrón hacia arriba y viendo... Hay dos mozos. Ese que usted tiene problema de rodilla es el Estopa. Ese es el Estopa, sí. Se llama el Estopa. Mire qué nombre también, qué particular. Sí, sí, sí. Bueno, el otro es el Grasa. Es como, el Estopa y el Grasa. Dos cosas muy particulares. Muy especiales. Bueno, sí, el Estopa y el Grasa. Bueno, sí que estamos en el bar. Para matar Estopa le puede decir, Estopa, me trae otra copa. Ahora, acá adentro como que retomas. Sí, queda como rebotando rapidito. Está claro que uno cuando acepta de alguna manera ingresar en este recinto, tiene que estar a la orden de las reglas que en el recinto rigen, ¿no? Es como de alguna manera un pacto silencioso que uno hace con la realidad que sucede dentro de este recinto. Exactamente. Usted lo que tiene que hacer acá es agarrar y entrar en el flow. Ah, y... ¿Cómo es eso? ¡Qué moderno! No, no, por supuesto, yo recorro... ¿Es una marca de auto o qué? No, la cultura del boliche es muy diversa. Usted hoy está acá, en una fosa, pero mañana está en un balcón, ¿me entiendes? Ah, claro. En un balcón en Punta del Este, póngale. Un flow amplio. Boliche es boliche. El boliche es boliche. Haga ya lo que haya. A mí, ¿cuál me gusta? Me dice usted, este. No lo hago en un pero yo, como soy un representante, porque mi trabajo es muy político. No político partidario. Representante nacional de boliches y afines. Claro, sí, me pagan en especie. De boliches, ¿sí? Mire, entonces qué. Hago la vuelta, digamos que salgo con lo puesto y vuelvo con lo puesto. Y con otro. Sale empatado. Y salgo puesto y vuelvo puesto. Salgo con lo puesto y vuelvo puesto. Ya que está bastante bien el negocio. Te parece muy buen negocio. Es como un crítico de boliche. Exactamente. Soy como un sibarita del boliche. Sommelier. No, porque el sommelier no tiene que atender. Yo soy un sibarita. Yo soy el atendido. ¿Se siente atendido? A veces. Pero es que en realidad el boliche necesita cierta desatención. Vos no tenés que estar pensando en que el bolichero está pendiente de vos. Se olvidó que estás ahí. No, está equivocado. Discúlpeme, el bolichero sabe cada uno de los que está ahí. Sabe. En qué situación está. Sabe y qué historia. Es lo que precisa. Sí, pero uno puede estar tranquilo de que no importa lo que esté pensando. Tampoco, no, pero le guarda la intimidad. El secreto. Es cierto. El bolichero es como una cajita de joyas. Lo que pasa dentro del boliche. Se deja, con el bolichero uno se deja. Uno se deja queda con dentro el bolichero. Del boliche. Qué frase, ¿no? Lo que pasa en el boliche queda en el boliche. Ah, también, claro. Pero en otro recinto, distinto a ese, tal vez, con otros códigos, uno no se siente tranquilo. No, uno está como alerta. Alerta. Pero en cambio acá uno es... Es que es como un momento de... Para usted, ¿me entiende? De introspección. Exactamente. Usted llega... Cargo el chorizo casero, ese que sirve. Ese así picadito. Yo casi no veo el boliche porque con el humo del medio tanque. El humo de los chorizos, claro, porque baja el humo. Claro. Sí, eso lo hace el chorolo. Ah. El chorolo y el estopago ahí lo ayuda. Al chorolo le dice. Chorolo, que hace los chorizos. Literal, muy rico. Sí, muy literal, sí, es cierto. Sí, sí, sí. El grasa también lo ayuda a veces, es mucho más práctico que el estopago. Está más aceptado. Está más aceptado con el tema del chorizo. Bueno, este es el recinto en el cual estamos, como decía hoy, de alguna manera creyendo en la credulidad de lo que estamos, de donde estamos. Porque no es un boliche convencional. No, no. Estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo. Bueno, pero tiene una estructura poética. Sí, podría decir. Es una linda forma de decirlo. ¡Estopa! ¡Mira un poquito! ¡Estopa! ¡Estopa! Sí, toma el prender el ventilador. Hay un ventilador de eso de banco, de eso grandote. Sí. Se vuela, va a ver que va a sentir un poco que se levanta del piso ahora, ¿no? Porque hace como remolino abajo, no, pero hace un remolino acá abajo. Se siente cómo calor, circula Cómo circula y usted empieza a levantar un poquito. Sí, pasa nada, igual. No. ¡Gracias, papá! Mira cómo venimos diciendo, bueno, acá van a ver, le queremos aclarar a la gente que van a haber interrupciones varias, porque claro, no estamos en el espacio, Carlos. ¿Qué hace Delfín? Después se ríe así. Claro, el Delfín se ríe así, entonces le dice. Por eso le vos, Delfín, ¿te acordás del cuento del loro? Ahí, le gustó. ¿Eres el Delfín, un parroquero de aquí? Seguro, el Delfín. ¿Sabes lo que hace acá? ¿Qué está haciendo? Nada. No tener el bombo y platillo. Bueno. Hoy plan. Sí. Hay muchos personajes a lo largo de la noche. No, ya veo. Y van a ir apareciendo más. Sí. Comienza. Pero Decía que al entrar aquí generábamos de alguna manera silenciosamente una especie de acuerdo con que la realidad con la que vamos a convivir es algo que tenemos que naturalizar. Exactamente. Lo mismo que le pasa a la gente cuando comienza a escuchar este programa. Entonces, se me parece que podríamos hablar del acuerdo, del tratado, del convenio, de la estipulación, del trato, del concierto. Hablar del pacto. Y hablar tal vez en particular del pacto o los pactos. ¿Pacto Darwin? No, pacto con C. Como no. Impacto, pero sin el in. Lo que pasa es que no enfatizó en el me faltó la... Mira, boca negra. Pacto. En el pacto. Vamos a hablar del pacto, de los pactos y sobre todo, como les decía, del pacto amoroso. Se corrieron un chascarrillo. Ah, se acordó un chascarrillo. Lo de pacto, sí. Ahora nos cuenta. Comandante, comandante, el enemigo ha violado el pacto. Pobre animalito. Sí. Bueno, bien. ¿Sabe qué? La verdad que estuvo muy, muy, muy amoroso. Pero lo entendió la gente. Gracias. Ahí. Quería que lo repita, pero recién entendió. Gracias, porque llega más tarde, llega con delay el sonido arriba. Claro, demora porque le cuesta subir. Además, el aire es como dice. Qué resbalada me pega recién. Veo que empieza a bajar todo el humo de los caños Capri. Claro, eso es un poco jodido. La escalera acá de la fosa me pegué una resbalada. Ah, sí, pues está toda mojada. Sí. Se le cayó al estopa. Se le cayó. Cuando hizo un cambio de aceite. Se le cayó una botella. Se le cayó ahí. Lo estaban limpiando, ¿verdad? Pero no hay estopa que aguante. Ay, no. Sí, chulea. Yo sentí olor a dos tiempos. Seguro. Mira usted, un catador de aceite. Catador de aceite. Bueno, éramos tan pobres como decía un no tan célebre poeta argentino. Bueno, como venía diciendo, ¿verdad? El pacto amoroso, los pactos amorosos, los contratos amorosos que están tan de moda hoy día. Ajá. Gente que dice, mira, como el matrimonio, por ejemplo, que no está de moda, pero creo que era como un pacto. No que sé si no está de moda. Era un pacto hegemónico. Bueno. Mire, ahora se casan también las mujeres con mujeres, los hombres con hombres, las mujeres con hombres. Se casan de a tres. No está tan bien visto. Al contrario, no, yo creo que está en su mejor momento. Todo el mundo se quiere casar ahora. Se diversificó. Lléveme al boliche donde usted está. No, pero porque en mi boliche... Todo el mundo se quiere casar. En mi contexto, el boliche que yo voy, la realidad es que no están así. Ah, miren. Que no quieren comprometerse. No quieren hacer el pacto. No quieren ese tipo de pacto, quieren otro tipo de pacto. Con más de palabra, dice usted. Con otras condiciones, con otras... Ese otro tipo de pacto. Muy bien, cuac. No tengo de ser. Tratando de beber. Pero afiladísimo. No sirve. Bueno, pero se lo está festejando. Gracias. Lo importante es que nos alegramos de. Exactamente. De lo que acaba de decir. No, cuidado, pará. No, acá no, en esta fosa no ponga el auto. Ay, mira, no, hay gente. Fitito. Un estado. Hay gente acá. Pará un poco, pará. Pará. Claro, tocan bocina. Yo no quise traer la bicicleta para no ser egoísta. Bueno. Bueno, está. Está que ahí me parece que puso la botonera. No. Y como les venía diciendo, otro tipo de pactos, más libres, el amor libre, el poliamor, otras cuestiones distintas a la de hasta que la muerte los separe, la salud y la enfermedad. Así. Todo eso ya no tiene mucho marketing. Yo que yo no estoy de acuerdo. Yo entiendo que no esté de acuerdo con la realidad. Ese es su gran virtud y su gran problema. Pará, toma. Porque el querido Ampolla es un asocial. No se ha dado cuenta. Pero soy es asocial. Asocial. Y trae la papita con el papel. Se me está haciendo ruido ahí. Después queda todo grabado. Pero se está portando. ¿No? Qué horrible se está portando. No lo vamos a poder. Las papitas. Aquí. Lo que sí la verdad. Tiene. ¿Cómo es que le... ansiedad social? No, porque creo... porque ya en la radio se porta usted medio claustrofóbico, ¿no? Sí, esto me tiene mal. La cosa me tiene mal. Le está tocando cada codo, le está tocando cada pared. Exacto. Porque Mike conoce la fosa de los estadios. Nada sí, más. El túnel. El túnel. Claro, pero el túnel en un momento usted sale un lugar amplio. Sí. No, pero acá la fosa al revés. Usted al viene revés. De lo amplio y se mete para abajo. Claro. La claustrofobia, sí. Pero bueno, volviendo a lo del pacto, sí. Que es tal vez la temática sobre la cual podríamos charlar. Razón. Se le no sé, o podemos hablar. No, estoy de acuerdo. De acuerdo. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Yo no sabía que veníamos acá. Claro. Si no hubiese propuesto, si me hubiese ocurrido tal vez otro tipo de propuesta. No, pero está bien. A mí me parece que está lindo. Sí, le gusta. El pacto amoroso. Y yo tengo una historia de amor, de un pacto de amor libre. Así que intentaré relatar de alguna manera. Qué rica la molleja, ¿eh? No, vio cómo está esa molleja. Sí. Bueno. Mi historia de un pacto de amor libre, donde la consigna primaria... era que el amor debía fluir en la dirección que el amor tomara, sin que ello implicara un alejamiento o disminución del amor que la pareja ya había emulsionado conjuntamente. Ah, ¿entiende? Clara y firme la consigna. Cada una de las partes tenía libertad de acción o no acción, en el sentido que se impusiera a gusto, ya que no era imprescindible la validación del sentir amoroso en cada momento y gesto. Ajá. Gracias. ¿Me explico? Es decir, cada uno hacía la suya, ya sabíamos que nos amábamos, sí. Entonces cada uno... O sea, pero claro, que estaba consensuado. Siga. Consensuado, cada quien. Y ya los jueces, siga. Nada más liberador que no tener que andar justificando, solía decirle yo a mi amada. No que uno tenga que andar a cada paso, a cada acción, a cada palabra, andar... ocultando la verdad. No, gestando la... Bueno, sí, es una forma de verlo. Gestando en el otro la sensación de que estaba corroborando el amor que decía sentir. Acá no, se sabía que nos amábamos, entonces cada uno... Ah, claro, no había necesidad de decir te amo, entonces... Era más un amor de vía libre, le diría yo. Yo creo un poco abandonado más que de vía libre. Bueno, y así transcurrió... Había un límite muy difuso. Mire, yo todavía no le di el menester de opinar. Discúlpeme, siga adelante. Se adelantó. Adelante. Voy a proseguir mi relato y luego usted me dice. Adelante. ¿Está de acuerdo o no? Conversación. Últimamente no está de acuerdo con nada, una cosa de loco. Le digo que está social. Soy indomable. Y así transcurrió. Así transcurrió un buen tiempo de armonía amorosa. Ella hacía su vida y yo la mía. Y ambos hacíamos... la del amor que sentíamos. Mis noches de boliche y de tertulia proseguían como de costumbre. Mis días y horas de escritura permanecían inamovibles en el calendario, mientras que sus voluntades solían disponerse a largas caminatas con amigos y amigas, encuentros nocturnos con gente de su ambiente, viajes al exterior con algún compañero de turno, etc. Cada uno con la libertad que le correspondía. Abierto. Mire usted. Open mind. El pacto era una consolidación tal que por estar tan arraigados en cada uno, se nos volvió compleja la visualización de la raíz del asunto que nos había llevado a ese vínculo. Y también se nos complicó la visualización del uno con el otro. Nos veíamos de tanto en tanto, imagínese. Eran esclavos de esa libertad. Ya no se veían. Ya ni nos veían. Ya eran casi una extrañeza que se encontraba. Mire lo que pasó. Loco. A ver. La vía. Bueno. La vía o la... Espere que... Está bien. Ah, lo está la buscando. Vía del tren, no sé cuál sería, pero bueno. Topa. Escucha. No, espere. Bajá otra cerveza. No, la había nombrado de alguna manera que no puedo recordar. Tanto así de que no me acuerdo ni de cómo le llamaba. La Roldana. Me salvo la Roldana, bueno. Bueno, en definitiva, una tarde... Sí, no está leyendo. De casualidad me la encontré en el parque con otro. Y decidimos poner un marco afectivo y legal que hiciera constancia en actas. Nunca se habían visto. No, sí, nos habíamos visto. No, pero con otro. Yo qué sé. Ah, sí, es la de él. Claro, pero nunca se habían encontrado. Usted la encontró con otro. Sí, la encontré con otro. De casualidad, ya le digo, hacía años que no la veía. Pero entonces ahí que hicimos, cerramos el pacto, de alguna manera, bajo escribano público y demás. Y hasta el día de hoy sigo teniendo un vínculo abierto con esa señora. Pero qué complicado para ser si es que aún vive, ¿vio? Porque la verdad es ¿cuánto hace que no la ve? Y como 12 años. ¡Ah! Sí. Pero ese es la misma de mí. Y no la extraña. La extraño, sí, a veces. Pero a veces me olvido. A veces extrañarla es una extrañeza. Mire lo que le digo. Ah, mire usted. Tan abierto el amor y tan fuerte el pacto. Es como agarrar que... una medusa con la mano. Esto es una Se le escurre o la pica. Bueno, se le ocurre o la pica. O se le escurre y lo pica. O las dos cosas. O la pica y se le escurre. Bueno, esta, esta me picó y se me escurrió. ¿Qué quiere que le diga? Pero ¿qué pasa? Ahí adiviné que tenía un gran problema, un gran defecto. A ver, cuénteme. Es que son muy fieles al pacto. ¿Usted? Sí. Ah. Yo pacto con usted una cosa hoy y ese pacto lo mantengo, pero... ¡A rajatabla! ¡Incólume! ¡Qué palabra! ¡Indisoluble! ¡Indisoluble! Ahí está. ¡Mandame un indisoluble! ¡Topa! Y le está haciendo ruido la barriga ahí. Vio la molleja que le dije que no comiera tanto. ¿Me mató? ¿Y sabe qué no increíble? Limón. No, claro. Le eché un poco de líquido de freno. Por favor. Yo le sentí un gustito raro. Sí. ¿Usted sabe qué quiere decirle? Que recién dijo indivisible, inducible, irreductible. Y qué casualidad, porque había pensado en una pequeña sección para dentro de la barra de mármol. ¿Qué se llamaba? La palabra de la noche. Vio como el sello del día. Sí. Pero me pareció que la palabra del día no va con este acontecer. Va con nosotros, no. Y la palabra que había elegido era ineluctable. ¡Ah! ¡Ineluctable! ¡Qué palabra parecida a lo que dijo Roquecito! Justamente. Son las bebidas que no traen efervescencia, son ineluctables. ¡Claro! Sí. ¡Bueno! ¡Qué ocurrente! Pero él le digo que vino con una chispa. Recién lo entiende, le digo que llega después, le digo. Ay, sí, pero arriba, esto... lo que pasa es que arriba de la fosa lo agarran tarde. Esto era con D, no con R. No es ineructable, es ineductable. Ineluctable, con L. Ineluctable. Dicho de una cosa contra la cual no puede luchar. Y yo no puedo luchar contra los pactos. Son como... ¿Qué quiere que le diga? Molinos gigantes. Como si usted fuera un Quijote. Exacto. Y que me creo... Con el todo el ímpetu, pero sin la fuerza. Me creo en la fantasía del pacto. Así como el Quijote había hecho un pacto con la locura y la... Y con Dulcinea. Con Dulcinea y con la ley de caballería también. Era su leitmotiv. Allá vamos. Sancho. Sancho, señal que... Su sistema de... Que perdimos el dos años. Dice que eso es mentira. Como tantas otras cosas. Se llama síndrome de... ese tipo de creencias de una realidad que en realidad no existió, pero es como... Bueno, hay otro libro también que... Es el síndrome... De la locura, digamos. No. Tiene un nombre. Este que luchó contra el apartheid. De Mandela. El síndrome de Mandela. De Mandela. Porque resulta que se piensa algo de Mandela que no es así. ¿Cómo? No me acuerdo bien. Después yo lo investigo. No estuvo preso. Por ejemplo, algo así. O que salió y fue presidente y tal cosa. Y no fue tan así. Y no fue, nunca fue tal cosa. ¿Nunca fue presidente? No, presidente parece que pues sí. ¿Presidente fue? Habrá sido, ya a esta altura, mirá, me está entrando la... Ah, no, ya estoy empezando a dudar de todo. Sí. Bueno, capaz que está teniendo como un... Hay otra... síndrome de Mandela 1. Mirá, Elemental, mi querido Watson, nunca lo dijo... ¿Lo dijo Mandela también? No lo dijo nunca. Sherlock Holmes. Ahí va, nunca Por ejemplo, dijo. Ahí tiene otro síndrome de Mandela, que era más parecido. Síndrome de Holmes... Y usted ya pensaba que Holmes era el que lo había puesto nombre y no, y alguien después en una comida viene y le dice, espere, no, espere, esto me varía un poco. No, mire, me es Nelson Holmes y Sherlock Mandela. No es el síndrome, es el efecto. Efecto Mandela. El efecto Mandela, que es un muy buen nombre, ¿verdad? Efecto Mandela. Efecto Mandela es fenómeno psicológico que se refiere... Pero es que vamos a ir al enlace. Así se termina la charla, boliche. Sí, ah, veníamos bien. Bueno, pero le estoy aportando un conocimiento nuevo. Yo ya he reivindicado este tipo de actitudes. Yo ya iba a... he dicho. En el ámbito de la psicología, aunque no se puede hablar de un verdadero síndrome de Mandela, mira, acá también dice síndrome. ¿Vio? Este efecto se describe como aquel fenómeno porque, por el que, partiendo de un déficit de memoria, el cerebro tiende a recurrir a explicaciones plausibles hasta el punto de convencerse de algo que no es cierto. Un falso recuerdo, también llamado confabulación en psicología, es un recuerdo derivado de producciones o incluso de recuerdos parciales. El efecto Mandela también puede crearse mediante la estructuración de fragmentos de experiencia que se recombinan en un recuerdo unitario. No, ¿sabe que no? Tome por no, yo, la verdad que me perdí un poco. Voy a escuchar la repetición del programa para... Espere que le busco una más fácil. El efecto Mandela es el nombre con que se conoce popularmente el fenómeno de confabulación compartida por varias personas. Ah. Es decir, un recuerdo falso compartido por un grupo o colectivo. Un mito. Yo en mi casa cuando era chico le decía... Es como parecido a un mito. Va, porque el mito no tiene por qué ser falso. Yo tenía amigos invisibles cuando era chico. Capaz algo parecido. El mito más folclore. Usted puede... Bueno, sí, lo entiendo. Como dice la canción de Sabina, aquella que dice que usted tiene nostalgia de aquello que nunca jamás... Que nunca jamás sucedió. Sucedió. Creo, ¿no? Y eso, bueno, eso ahí es... Hay una especie de... El amor. El amor, una ex, claro. Una ex genera de alguna manera usted, pero, un efecto cuando Mandela. Empieza todo, yo creo que todo nuestro pasado es un síndrome de Mandela. Bueno, vio cómo se hizo de voto. Ya entendí ahora, ¿eh? Ahora que lo entendió le gustó, ¿eh? Ah, ahora ya entendí. Me estoy dando cuenta que casi que es aquello, o sea, que uno construye para cubrirse de lo otro. Esa frase bien, que dice todo pasado fue mejor, entonces un bueno, ese es un Mandela que nos quiere imponer ciertos poderes, por ejemplo. Porque los Mandelas no son recuerdos al azar. No, claro, son usted... Son posiciones culturales, también, claro, muchas veces también el efecto Mandela es en realidad una consecuencia del efecto teléfono descompuesto. También. ¿No? Porque finalmente usted llega a un punto... En el teléfono descompuesto que pasa el mensaje de una boca en otra, de una mente en otra. Que la realidad se descompone. La realidad se descompone y muchas veces lo hace más colorido el asunto. El efecto Mandela. Es verdad, sí, porque cada uno le da el tinte. Pa' bien o pa' mal. Va bien o para mal. Si era estaba mal, usted lo cuenta peor. Sin juicio de valor, para donde vaya. Va bien o para mal. Para como caiga. No es... ¿Ha visto ese juego? Ahora que me dice el teléfono descompuesto. Un juego muy gracioso que lo he visto en las redes. Que es una fila de personas. Sí. Y entonces la de atrás hace un gesto. El que está inmediatamente por delante lo ve al gesto. Entonces llama al que está delante. Le hace el mismo gesto. Y ahí se van copiando el gesto hacia adelante. Es como si fuera un mimo descompuesto. Un mimo descompuesto. Una cosa, si quieres una imagen. Que si no le doy la explicación previa, piensa no, un mimo descompuesto. Perdona que te haga el mimo en esta condición. No era blanco y negro la cuestión. No. Y hay una... El buzo a rayas. Claro. Bueno, no. Un mimo descompuesto. Y llega hasta que el gesto. Porque también a ese nivel llega el efecto Mandela. No solo en la palabra, en lo que se dice, sino sobre todo en lo que se hace y en por qué se hace, en los gestos que muchas veces están por delante de la palabra. Sí. O sea que, ¿qué somos? ¿Una invención de recuerdos de alguna manera, de algo que yo tal vez que nunca jamás sucedió? O no de la manera que usted lo recuerda. No de la manera... Porque yo, por ejemplo, pienso también, ¿no? Cuando yo era chico, una vez, está mi pieza, nos metimos adentro de una alcantarilla con compañeros. Ah, y entramos a caminar en el parque ahí. Ah. Y entramos a caminar y nosotros estábamos en una película. Claro, y era toda una cosa sin luz. Y de pronto pasó un murciélago, una trompada así. Y no, y ahí yo me levanté, me di la cabeza contra la parte de arriba. Pasaron cosas, ¿no? Salimos de ese lugar y al otro día lo contamos en la escuela. Y lo contamos de una manera que pasó un dragón. Luchamos contra murciélagos, una bandada de murciélagos. En unas cavernas. Ah, claro, y monstruos. Y la gente cuanto más decía, oh, era más grande era el cuento. Y ahora yo lo recuerdo así, para mí. Sí, sí. Para mí fue. Tiene una dimensión épica. Exactamente. Hay una parte que me dice, no, fue así. Pero hay otra parte de mi mente que lo quiere recordar como lo viví en ese momento. Es que es una reconstrucción lo que hacemos. Una reconstrucción de Zeta, como hacen los policías. ¿Eh? Lo que hacemos es, bueno, a ver, llevar nuestra mente a ese momento. Yo preferiría ser un investigador privado. ¿Le gusta lo de investigador privado? Sí. Bueno. Puede ser un investigador privado si gusta. Sí, yo lo contrataría. Usted me contrataría. Yo, por lo menos para mantenerlo ocupado. Pero no, porque usted con el investigador privado también tiene que imaginar la escena. Es verdad. ¿Verdad? Tiene que buscar el hilo de este efecto Mandela. Exactamente. Llegar a... Tiene que ir más allá. De sin más dejar. Qué lindo, Miri, qué bien que vino. Un gesto, vio. Está atento. No, impresionante. No, abrió una puerta de percepción. Yo creo que es lo que pasa es que acá se junta mucho el hidrógeno carbónico. Claro. Porque estamos todos respirando acá abajo y... Cuando empieza a quedar poco oxígeno. A lo que se volatiliza de los combustibles y cuestiones, pero solo por evaporación. Sí, no es con los escapes prendidos. Es un perfume que hay aquí, que vengan al taller porque hay que conocerlo. ¿Cuánto me va a salir? Pregunta uno antes de que le den el menú acá. Es cierto. Como que pide, viste, no es que... No, hay que pedir el presupuesto, le hacen un presupuesto. Sí. Lo peor es que después te terminas cobrando lo que ellos lo quieren. Que yo, no, porque vienen y dicen, ¿sabes qué? Al final las papas tuvimos que poner otra que era más cara. La original. La tuvimos que conseguir las originales. No conseguimos la más de la China. Claro. Y ahí usted tiene que... Son 200 P más. Y así... Te la van engrasando. Y mientras hacíamos, nos dimos cuenta que te faltaba carne. Y dije, vas a andar... Que no vas a comer carne, vas a comer proteína. Te quedás después en el día, no andas más. Es verdad, sí. Y ahí sí. Les va... Cuando quiere acordar, le salió como 1.500. Sale gordísimo. Sí. Pero pues sabe, muy lindo. Todo cambio, y todo cambio. Muy rico igual. Y reutilizan partes de un plato en otro. Y a mí me gusta el asado al escape que hacen acá. Pues la tira el asado arriba del caño escape y lo prenden. Es el plato todo de la casa. Sale. Lo querés ahumado, te dicen. No, cuando lo querés ahumado lo sacan así, le pegan una repasada por cuando el escape está prendido así. Claro. Y después de nuevo arriba el escape. Eso no será medio tóxico. Si come una vez, dos veces. Está bien, además es caro, es el plato más caro. Ah, sí, porque es exótico. Y ni pregunte dónde fríen las papas. No. Claro, no hay ninguna necesidad. Bueno. Lo que decíamos hoy, un pacto que uno al entrar a ciertos lugares secretamente gestiona con las leyes que rigen ese espacio. Por ejemplo, en la iglesia. Me acuerdo a veces entrar a la iglesia y hacer ese pacto silencioso con esa realidad, decir, bueno, me persino, me digo un amén, la pase contigo, le sigo el juego. ¿Eh? ¿Usted le prefiere entrar en el flow? ¿Por qué? Está bien, porque uno suspende la credulidad. ¿Y porque necesita? Uno necesita que le cuente el cuento. Ah, usted va a creérsela entonces. Porque quiere. Ah. No es que se coma el cuento como cuando lo estafan, eso no. No es por macanudo. Sino que usted quiere creer en eso que le está usted contando. Usted se abre a ese tipo de... Porque tiene que vivir la experiencia, si no, queda en un lugar de alguna manera. Ah, entonces usted fue a misa, no, yo fui a casamiento. ¡Ah, no! Ah, yo pensé que estaba hablando de misa. Yo fui al casamiento. ¿Ah, usted fue a misa? Por supuesto. Por mucho tiempo, yo era monaguillo. No, sí, yo un tiempo fui, pero hace tiempo que no va. Pero bueno, pero era en ese momento. Yo ya le tomaba el vino al cura. Claro, yo fui a ser monaguillo, le tomé el vino al cura y me rajaron. No le puedo decir, póngale, yo qué sé, 35 años. Ah, ya tiene. 40 años. ¿Tanto? Sí, póngale. Estoy sacando cálculo. No, no. Saque cuenta. ¿Y el requisito? ¿Qué le pasó? ¿Quería tomar vino? No, sí, yo quise ser de monaguillo. Me dijeron, no, que está bueno, que no sé qué, que sí, no sé cuál. Pues era como entrar de milico. Claro. Claro, sí, era lo que había pasado. Era lo que había pasado. Un lugar de poder. Claro. Y le tomé el vino al cura y no duré ni media misa. Ah, a nosotros lo que pasa es que no nos agarramos por mucho tiempo. Éramos otro monaguillo y yo. ¿Y los dos eran buenos? Los dos éramos buenos, bueno. Le robábamos el vino al cura. Pero yo quería tocar la campana. Y el cura andaba preguntando, porque le poníamos agua después. Ay, le poníamos agua para que no se diera cuenta. Y un día el cura dijo, acá, esto no es la sangre de Cristo. era vino blanco. Es otra cosa. Pobre Cristo. Y este... ¿Y una anemia que...? No, estaba anemia. Estaba con retallete líquido. Y bueno, ahí un poco medio que nos descubrieron. Y ahí se me terminó la carrera. Yo quería ser monaguillo para tocar la campana. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tarán! No vi ni la escalera que subía. No llegué ni a eso. ¡Qué linda tarea debe ser! Ni por dónde estaba la escalera. Nada, nada. Ni la cuerda. Nada, nada. Qué linda tarea la de... La lindo, porque sabe que en un momento yo llegué a esa voz. ¿Usted lo hizo? Y sabe que si usted se agarra fuerte de la cuerda, lo levanta para arriba. Lo levanta para arriba, depende del peso de la... Ah, exacto. Era una campana media chica. Yo no llegué ni a generar el pacto. Usted tenía que saltar un poco, también le tenía que poner otro. Tenía que saltar. Lindo. Es linda tarea. Y hablando de campanas. Sí. Y de campanadas. ¿Qué? De las campanadas que dicen largaron. De los caballos. Como las de los deportes equinos. Como las de los deportes vacunos. Bueno. Como las de los deportes caninos. Ahí aquí la campana. Sonará la campana y más que la campana, sonará la cortina. El silbato. Qué cosa linda cuando suena la cortina. Qué cosa linda cuando suena la cortina. Y usted sabe que viene ese momento. Que viene ese momento en el que va a pasar algo importante. ¿Qué momento? Le pedimos a la gente por que... Por favor. ¡Mire un poquito! ¡Servime otra! Si puede ser... Acá hay que rellenarle acá, Roquecito. Sí, por favor. Que ahora toca la parte de él, que está ya la... ¿Qué? La cortina. Esta gente. Bueno, yo quiero que la gente escuche esta parte, que es la parte más emocionante de esta producción. ¿Qué es la producción que quedó este año de Chinchín Producción? Chinchín Producción se quedó. Produjo 3 semanas y después ya. No, sí, lo que pasa es que estaba fuera de difícil. Le produjimos una ojeda. Después de la que estaba. Se notaba que era el filme. Sí, vio que tenía la firma. La firma, bueno, muy bien, Roquecito, qué lindo. Bienvenido a su columna. Bueno, muchas gracias. Con esto del tema del pacto, ¿no? Ajá. Qué lindo tema que trató. El pacto amoroso, hay muchos tipos de pacto. Sí. Yo estoy en varios. Porque no, eso. Está el maragullón. Ahí seguimos con el chiste del pacto. ¡Ah! Mire. No, pacto político no tiene. El pacto criollo. El pacto criollo. Un paso. Es como el pacto. El pacto político. El pacto político. Sí. Está viene para ese lado, ¿no? Sí. Sí. Lo peor es que ni siquiera son pasos hacia adelante, son pasos hacia atrás. Ya han dado cuenta uno, porque ni siquiera nos prometen cosas buenas. Es ya nos prometen cualquier mierda y nosotros votamos cualquier. Porque nos van a. O sea, si da paso al costado es como si estuviera adelantando 4 casillas. Claro, se por lo evita menos un montón de problemas. No, pero bueno, en eso del pacto, los pactos, yo que. Para mí como que generan ciertas obligaciones y ciertos derechos. Exacto. O sea, cuando usted lo asume, digamos... Obligaciones y privilegios, dirían algunos. El pacto está rodeado de reglas. ¿Qué? O está embarazado de reglas. Bueno. Embarazado de reglas, mire. El pacto. Porque me imaginaba más que las reglas estaban más como adentro que afuera. Que le iba. Las reglas, claro, la vas variando reglas. Pare reglas. Pacto pare reglas. Pare sí. reglas. Hasta que después las reglas que hacen crecen. Claro. Se hacen cargo de la casa y mandan el pacto al geriátrico. Y se queda. Y cambia la regla. Y la regla va cambiando. Y nace un nuevo pacto. Y lo que uno nació como un propósito, exacto, como sí. un propósito en cierto sentido, cambia a favor de las leyes. ¿Y a favor de quiénes? De quienes las escriben. Ah, exacto. Eso lo complica. Hay pactos buenos y pactos malos. Y hay pactos buenos para unas partes y malos para otras. Exactamente. Bueno, eso justamente pasó y hay así. Y pactos al pedo. Sí, también. También. Pasó hace unos años en una eliminatoria acá cuando... recuerdo, cuéntelo, entre Uruguay y Argentina. Exactamente. Es cierto, que la pateaba para el costado como los políticos, como decía hoy en España. Exacto. Es como se toca, ¿no? El pacto deportivo con el pacto político. Claro. Que tocaban para el costado y ciertas campañas. Claro. Así. Pero la que dejaron afuera, ¿quién fue? A Colombia. Con ese pacto entre los argentinos. Ah, es cierto. Qué calentura, Colón. Me imagino. Qué calentura, somos ocho. Ay, está tita. Pero bueno, hablando del tema... No, hubo gente que no durmió toda la noche de rabia. No, mucha gente. Que... Alimentando este mito y... Enojado. Leyenda. Tres días sin dormir, enojadito. Tres días sin dormir. Usted alimentando esta leyenda falsa, este... Efecto de Mandela de que los colombianos toman merca, porque la verdad es que hay gente que no toma. ¿De qué está hablando usted? ¿De qué está hablando? Usted habla de... Estoy aclarando en la industria de Colombia, una industria de Colombia, que bueno, no es legal. Bueno, son famosos por eso, pero por el café también. Estoy evitando un prejuicio, dice. Estoy evitando por su buena música. Sí, yo pensé, claro, y por sus poetas. Por su escritor. Y sus grandes deportistas. Y sus grandes deportistas. También. James. De la estufa, ¿eh? No, James. James Brown. Los colombianos enojados. Sí, bueno, por el pacto que hubo entre Uruguay y Argentina. Con toda razón. Bien dijo usted, el bueno para uno, malo para otro. Bueno, pero... Fuera de eso, esa anécdota. Ah, mira qué lindo lo dijo. Pronuncia mucho la K. Sí. Porque el pacto. Claro, el pacto lo lleva ya a decir. Todo. Con K. Sí. Quise exagerar. Claro. Exacto. Bueno, y hoy les traigo una historia. Uno se come en la C y otro caga en la C. ¿Viste? ¿Vio cómo es? Este caga en la C. Ah, sí, sí. Bueno, caga en la C. Sí. Bueno, siga. Pero bueno, ¡salí otra! ¡Gracias! ¡Estopa! Sí, no sé de dónde anda, acá abajo no nos ven. No, gracias a Dios. No nos ven. Les traigo una historia, como siempre, verídica, de deporte, en este caso. ¡Gracias! Maestro. Hay que aceitarla. Se dio cuenta que hay una roldana más grande, con una cuerda más fuerte. Que pase bien a la gente de acá. Hay gente que ya ha quedado acá que no ha podido. Se ha quedado. No, eso pasa acá, claro, se ha quedado porque usted baja cosas. Casi toda la noche. Baja. Y después para subir. No sube. Con esas escaleras resbaladizas. No. Es más, uno de cada tres personas dice que lo sube. Así que de noche. Sí. Hay que ver. Acá han tenido que rellenar el fondo de la. Bueno. Les voy a traer una historia que, como siempre, es verídica. Claro, me imagino. No, se me ocurre que... Dígame. Podríamos seguir. Estamos en la fosa del taller mecánico. Taller mecánico, boliche. Del bar, taller mecánico. Ahí va. Qué lindo. Me gusta porque tiene el póster de Uruguay, Uruguay 1981. Dios. Sí, está decolorido. Sí, le queda de ciar, nomás. Sí. Y algunos banderines hay a la misma usanza también. Sí, la llaza hay uno. Bueno, está y sin duda las herramientas, ¿no? También. Es lo que están usando. La llave inglesa, la llave francesa. Sí. Hay que saber hablar, hay que tener. Sí, sí, hay que saberla diferenciar. Claro. Está la pico del oro. Pico del oro. Es así que se aprende. Bueno. Martillo de tres golpes también. También. Sí. En la cadena perpetua. También. Wandebu. Wandebu es más chiquita, creo. Sí, es más chiquita. Bueno, les traigo esta historia que se llama El don de la palabra. Ah, ya está. Estamos practicando con nosotros. Y sí, tiene que ver con ese tipo de vivencias que usted recién estaba diciendo, que pueden ser, que uno las puede tomar como ciertas o no. Nada, mire. Sí. Está todo relacionado. Con eso relacionado al síndrome de Mandela. Ah, mire, usted va a hablar de eso. Y los pactos, sí. Porque acá no nos damos cuenta, pero sin querer terminamos de alguna manera. No, todo, tiene... Todo tiene que ver con... Todo converge. Sí. Y dice así, el hecho hace la palabra, a la palabra. No me golpeé la mecha que después me queda la grabación. El hecho hace a la palabra y la palabra hace al hecho. Ajá. Como un juego de espejos. Hecho y palabra se crean uno al otro. No hay principio, solo un juego eterno donde se multiplicarán infinitamente y pactan entre sí esa danza. Ah. Así empieza. Lindo. Ok. Y el personaje de esta historia, imagínese cómo se llama. Roque Bordenade. Medio tocayo, porque usted es roquecito. Roque Bordenade. Como el tocayo de su tío. Exactamente, como el tío Roque. Dice, Roque Bordenade hacía su debut como técnico. No pierde. Designado 15 minutos antes del partido, sin que nadie supiese sus antecedentes, les daba la charla técnica a sus jugadores. Mire usted qué condición tan peculiar. Es así, la historia es rica, como siempre. Yo una vez casi me casé más o menos con la misma condición. No me diga, sí, pero... Sí. 15 minutos antes y sin saber... Pero cuénteme, perdón. Lo vieron en offside y suspendieron. No, aguantamos como 3 temporadas y hasta ascendimos a la A. Mire, sí, bien. Mira qué bien. En la A no ganamos ni un partido. Ni un partido. Y ahí fue que... Descendieron. Sí, ahí nos disolvimos. Ah, como institución. ¿Se puede disolver como institución? Sí, se disuelve el PAC. Bueno. Disculpe. Estaba diciendo, designado 15 minutos antes del partido, sin que nadie supiese de sus antecedentes, le daba la charla técnica a sus jugadores. Y así nacía la leyenda. ¡Ah! Oh, ¡qué lindo! Me gustó porque ya ahí me imagino que camino del héroe. Claro, el camino del héroe, estábamos hablando. Le dan un poder inesperado. Vamos a ver, a ver. Dice Carliotti, decía Bordenave, ¿no? Le decía a uno de sus jugadores: Carliotti, vos tirate más atrás y hacé presión sobre el tetraenganche. ¡Ah! Bueno, tetraenganche. Sí. Sordo, te quiero haciendo media sombra y metiéndole del libero lateral. Buscando el desborde, la desmarca y el destoque y el descorna. La diagonalización de las paredes, de las paralelas. Sí. ¡Ecoy! ¡Ecoy! Sí. Bordenade decía ecoy en lugar de ok. No le salía. Sin embargo, los jugadores entendían que diciendo ecoy quería decir ok. Más de una vez quiso decir ok, pero dijo no cao. Se viene otra. Bueno. Está caliente el chorizo. ¡Sóplelo! Ay, no puedo seguir. Bueno. Siga. Ahí lo traje, espere un poquito. No, ahí tuya, Héctor, y demás. Ahí no me ha abocado acá. Bueno. Más allá de esto, lo que no entendían los jugadores eran esas indicaciones técnicas que Bordenave y les daba mientras llenaba el pizarrón de líneas, flechitas y circulitos en donde ponía nombres. Como Wilkinson, un jugador que hacía 3 años que se había ido del club. O cuando mencionaba entre los rivales a seguir a Verónica Castro. Verónica Castro es una actriz mexicana. Le decía, no juega en el equipo en el que vamos a enfrentar. Dijo respetuosamente Girolatti. Ah, Girolatti, claro. Girolatti, sí, uno de los jugadores. Dijo, vos, Verónica Castro no juega. Claro, tuvo que decir algo. ¿Cómo me moví? Mientras trataba de encontrar algo de sentido en lo locuaz que el técnico anotaba en el pizarrón. Escúcheme, Cantelmi. Cantelmi le dijo a Girolatti. A Girolatti. lo paró en seco ordenado y así le dijo: escúcheme, Cantemi. Soy Girolati, respondió el jugador. ¡Ecoy! Pongámosle que usted es Girolati, pero usted es Cantemi. Yo digo Verónica Castro porque soy el técnico y sé de lo que hablo. Y sé por qué sé de fútbol. Entonces, si pongo Verónica Castro entre los adversarios, usted no me lo cuestiona. Muy bien, ¿qué es esto? ¡Ah, eso es una charla! Si pongo Verónica Castro, ustedes me obedecen y la marcan. No le dejan espacio, ni hueco, ni agujero, ni andariveles, ni zócalos, nada. Porque tenemos que sorprenderlos. ¡Ah, ¡Ecoy! Porque en los 10 primeros minutos quiero plantear un 4-3-3, le decía. ¡Ajá! Decime, ¿qué figura? 4-3-3, después los quiero en 4-4-2, después en un 2-1-8. ¡Ah! Y después un 4-9-11-2-34-2-3-7. Y así sucesivamente. Eso, todas las combinaciones posibles. ¡Ecoy! ¡Ecoy! Los jugadores iban mareándose con la charla. No, me imagino. Perdiéndose entre la nebulosa que Bordenave armaba en, con sus palabras. Dice la charla técnica del debut de Bordenave, como DT terminó, y la escuadra de Victoriano Arenas, el club a... Victoriano Arenas se llamaba. Sí, solía enfrentar al club Atlético Athletic. Que antes se llamaba Deportivo Sporting. Por los octavos de la final de la Copa Quindimil, un extraño torneo que en 1997 sorprendió a los habitantes de ese pueblo, ya que se trataba de un octogonal de 5 equipos. Mira, te le faltaba 3. Sí. Qué raro. Lo único que les pido es que me hagan caso, decía Bordenave. Pero ¿qué le iban a hacer caso? Reteniendo la pelota. ¿A qué? ¿A qué? Claro. Reteniendo la pelota en el perinoide, buscando el armado de la sinopsis, le dijo Bordenave antes de salir por el túnel. Nadie sabía lo que estaba diciendo. Los jugadores que no habían entendido absolutamente nada le dijeron que sí. Claro, ¿qué le iba a decir? Y sí, porque no te le va a faltar respeto al técnico. ¿Qué era lo que iban a hacer? Nadie sabía. ¿De qué manera se iban a enfrentar el equipo contrario después de las incoherencias y los divagues de Bordenave? Nadie sabía. Pero ahí había un pacto entre los jugadores y Bordenave. El equipo estaba desorientado y casi con la mente en blanco. Empezó el partido. De pronto todo el estadio quedó sorprendido cuando Bordenave sacó un megáfono y empezó a darle a todo volumen indicaciones en su equipo. Y eso se puede hacer. Yo no sabía. Bueno, sí. Toda la complejidad de la charla quedaba atrás. Bordenave iba diciendo a cada jugador lo que debía hacer en cada instante. Ah, el público estaba en silencio, miraba sin salir de su asombro. No podía creer. Sí, los jugadores eran como un metegol humano. Una serie de cuerpos sin mente manejados por las indicaciones de Bordenave. Que megáfono en mano dejaba atrás a ese técnico complejo e inentendible. Para dar paso a este, un increíble director que marcaba con precisión milimétrica cada movimiento de su equipo. ¡Ah, mire usted qué giro dio esa historia! En el primer tiempo, Victoriano Arenas ya iba ganando 4-0. ¡Oh! ¡Va bien Bordenave! Sí. Y allí, decíamos, comenzó la leyenda de Roque Bordenave. Apodado, sin mucha imaginación, el director técnico que maneja el equipo con su palabra, diciéndole en cada momento lo que debe hacer. Es necesario que lo cuente. La verdad que... Sí. Me cuenta, no. Todo fue increíble. El único gol que recibieron en el campeonato fue en un encuentro donde Bordenave, por el frío que estaba pasando, comió manises y se atoró por el puñado que se metió en la boca, no pudiendo informar ni pactar con sus jugadores los siguientes movimientos del trámite del contexto. Y ahí automáticamente perdió la... Quedaron sin, sin manija. Lo único que dijo fue: perdón. No, puta, pues bien. Estaban muy calientes. ¡Ecoy! ¡Ecoy! Y esa fue la historia de ese pacto entre jugadores. La gente quedó impactada. La verdad. ¡Qué historia! Ese pacto entre jugadores y técnicos. Era una PlayStation, dirían ahora los jóvenes. Los millennials. Inicialmente los jugadores no entendían. Ah, escuchó el desfile, Gustavo. Y el pacto de luego seguir las indicaciones del Bordenave. No, pero tal cual al pie de la letra. Era como un titiritero. Ah, ¿y qué hay en el pacto? Hay un, Es un pacto de fe. El pacto. De acuerdo, todo pacto. Si usted pacto, el pacto, si usted lo rompe, ya no es un pacto. Y el pacto uno, en general, lo hace. Es el pacto con un otro. Y entonces confía en que el otro cumplirá ese pacto. Que el otro dará a cambio pacto, lo que uno. Si no es notarial, usted lo hace en base a la confianza. Hay un acuerdo. Es distinto el pacto que el acuerdo. El acuerdo, usted acuerda algo con otra persona y se pone en frecuencia. Mira, a veces hacer se un pacto es poner parte de su voluntad en eso. El pacto tiene otra connotación. El pacto tiene una cosa de algo más pesado. Algo más pesado. Yo creo. En el los términos de que, por ejemplo, todos los acuerdos internacionales a nivel de tomar medidas a nivel todo. Ecológico no funciona, no sé si. No, y los pactos tampoco. Los pactos. Estamos más o menos lo mismo. Pero le llaman acuerdo. Ahí el problema es otro. Pero ¿cómo le llaman acuerdo? Acuerdo. Ya saben que no. De común acuerdo, me gusta. Claro, no hay un pacto, porque el pacto usted tiene que cumplir. El acuerdo, bueno, acordamos esto. Hay que bajar la temperatura del no sé qué. Vamos, en algún momento lo vamos un a hacer. Un grado para 2030, listo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. No, vamos a hacer un pacto de que vamos a solucionar esto. Acomodé el lugar. Totalmente de acuerdo. De común acuerdo, de común acuerdo. Me gusta cuando dicen de común acuerdo. Sí, y el acuerdo más común es que no estén de acuerdo. O que están de acuerdo, sí. O que están de acuerdo, pero no están de acuerdo en otras cosas que pasan sobre arriba de ese acuerdo. Tal cual. Pactan con otras cosas. Ahí está, acuerdan en unas y pactan con otras. También. Y sobre todo hay un pacto, a veces, muchas veces, implícito, que uno no llega a ver cuando esos acuerdos son de poder. También. Y ni llega a descifrar, a disimular, a. No, uno puede intuir que ciertas cosas funcionan de cierta manera, en algunos casos y en alguna. No, algunas no. Veces tenemos esa lucidez. Yo creo que tenemos razón en todo, ¿sabe usted? Ah, sí. Mire que yo hoy por hoy pienso que tenemos razón en todo. Y no se siente. Está bravo el síndrome de Mandela. No, pero cuando digo no estoy diciendo que soy yo. El pueblo. Habla el nombre del pueblo. Exacto. Habla el nombre del pueblo para todos los escuchas de la barra de mármol. El ciudadano Ampolla diciendo que él cree que tenemos razón. Y sabe que yo estoy de acuerdo. Muy bien. Estamos de acuerdo. Y por eso. Vamos a anunciar, no sé cuánto tiempo llevamos ya. Ahora déjeme voy a fijar. Creo que ya vi como una hora. Una hora, un minuto, creo que 30 ya no toca segundos. El... Vamos a anunciar que nos vamos a ir. Vamos a anunciar... Vio quien vino a su amigo recién. ¿Eh? Vamos a anunciar Delfín. Qué fino que estuvo hoy, porque la verdad que el jugador del partido... Ahí está bajando la roldana. Subime una cerveza, Hay que echarle aceite, tanto aceite acá y estar por seca. Increíble. Hay que aceitar el rulemán, decía un amigo mío. Bueno. Que era mecánico, trabajaba acá. Eso siempre. Bien, el pacto, ahí está. Ahí está el pacto. El pacto para vivir. Y vamos a dar el anuncio del pacto que hacemos todas las semanas, que es el pacto de irnos para luego volver. Prometer como cualquier burga, ¿vieron? Que siempre promete regresar. Sí, es verdad. A cualquier costo. Porque muchas veces, mire, que yo a muchas le diría, ¿para qué? ¿Para qué va a volver? Le diría, pero... Tiene razón. Pero esto no es un adiós, es un simple hasta luego. Que de la pena, yo quería que fuera un adiós. Y cumplen muchas veces, cumplen volver. Y nosotros cumplimos también muchas veces con ese pacto. Hasta ahora les diría que siempre hemos cumplido con volver. Hemos cumplido por ahora. Hasta ahora. No ha sido fácil a veces. Y no lo será. Porque. A veces. Usted sabe que ahora me acordé de algo, ¿no? ¿Qué se acuerda? Eso de que prometimos volver el jueves que viene. Ah, le iba a decir eso. No sé si se puede decir. Sí, ¿por cómo no se va a poder sí, decir? Dígalo, sí, dígalo, ya está pactado. Ya nos metimos en ella. Ya nos metimos en ese lío. Bueno, está. Vale, si no sale, a mí me prometieron una bandeja de papa frita. Sí, sí, no, la tiene segura. ¿Qué barato le salió? Tiene que hablar con Julio Brun. Sí, no sé. ¿Por qué? Tiene que hablar con Julio porque parece que se presenta un disco por acá. Se presenta un disco, se presenta un nuevo disco. En el espacio, sí. Un disco en el espacio. Y lo presenta la Polka Power. Exactamente. El con invitados muy especiales. Muy especiales. Va a ser una escucha colectiva. Del disco y que invitamos a quien quiera participar. Tenga... Y esta barra va a estar en vivo. Va a estar en vivo para toda la... La fonoplatea. La fonoplatea y para quien quiera venir. Sí, señor. Ah, muchas gracias. También va a estar el público presente. Que nos acompañó todo el año. Y si se quiere, también va a ser como la última barra del año. Va a ser como si se quiere y como si no se quiere. Efectivamente. Aunque uno... Es la penúltima. Le cuesta. Ahí está, es la penúltima. Exactamente. La del estribo será en la que estaremos con toda la banda, banda y barra de la Polka Power presentando su disco. Que ahora no me acuerdo el nombre, pero que... No, que sea una sorpresa. Ahora va a estar divino. Sí, sí, va a ser un... Va a estar el programa que está antes que este. Este, sí, bueno, inevitablemente. ¿Cómo se llama? Porque yo lo que hace los trantes. El mundo de los... El mundo de los tornillos. El mundo de los tornillos. ¿Cómo es? No, ese, se te cayó un tornillo. Un local de repuestos de Río. Ah, se te cayó un tornillo. Algo claro. de eso, sí, bueno. ¿Cómo era? Bueno, algo de tornillo. Algo le faltaba, no me acuerdo. Sí. Sin ánimo todo esto de ningunear al mundo le falta el tornillo. ¡Se lo creyeron! Van a estar ellos también presentando el disco de la Polka Power, que es como para tenerlo guardado. Es una joyita. Si algún día hay un museo de Santa Lucía, museo a la ciudad. Que se me acaba de ocurrir. Qué linda idea, que quede patentado. La banda sonora tiene... Hablo con alguien que sabe que haga un museo virtual de Santa Lucía. Mire, ahora justo están viendo qué van a hacer con la... Ahí arreglaron... La de Palacio de la Cueva. Y quieren hacer un centro cultural. Qué lindo va a ser el museo de Santa Lucía. Pero no el museo de Santa Lucía. No, ya sabemos, no vamos a poner hueso viejo. Y pero cosas raras. Y cacharro. Vamos a poner sonido, vamos a poner personas que ya son historias, que hicieron su historia, que hacen historia y que serán historias. Exactamente. Es muy interesante. Bueno, próximamente en el palacio. Pero ¿qué va a pasar? Entonces pasará que presentarán su disco y nosotros estaremos acompañándolos. Y vamos en el próximo programa. Y vamos a hacer la barra. Va a ser la barra. Pero va a ser la barra conversada y con el público. Y con el público. Una escucha colectiva del disco. Una escucha colectiva primero, sí. Y después esto es divino. Vamos a estar hablando con los músicos de la Polka Power. Exactamente. Hermoso anuncio hemos dado y hermoso anuncio hemos de leer para partir, para irnos, para cumplir con este pacto. Ahí está. Porque el pacto además se cumple, tal vez cuando uno lo pacta, digamos. Ahí no lo cumplió. Pero a veces ese es el único momento en que se... En que está comprometido. Llegar. El compromiso dura eso, esa es la intención. Chipazo. Como este programa. Un chipazo. Y entonces leeré para retirarnos de la querida Nancy. Una bujía, ya que estamos en el taller. Estamos en el taller. ¿Eh? Una bujía. Es un momento chipazo. Momento chipazo. Es que no tiene mucho carbón en la. No. Y me pega el chipazo. Bueno. Hay que descarbonar, ¿no? ¿Cómo dice? Exactamente, descarbonizar. Descarbonizarlo. Método, descarbonizar. Descarbonicémela. Anuncios. Sí, señor. Raros espejismos. Tú no creas en nada que no sea el mandato interior. Mira la indumentaria. Aprende que el continente guarda un contenido imposible de no transparentarse. Lee de las manos, de los ojos. No sufras por ignorar la razón de saber, el tiempo justo entre ser y parecer. No sufras después el despreciar tu predecir, el signo es ese, mientras que hay después. Entonces aprovechemos por ahora que parece que hay después, para irnos en este momento y no más tarde que su día después. No, sería después. Sobre todo porque hay gente que la esperan en su casa. Sí, solamente no puede ser. A mí, por suerte, no. Entonces, por suerte. Yo tengo la ventaja ahí. Porque cada uno tiene la suerte que puede o que merece. Exactamente. Le decimos a todos: ¡hasta la que viene! ¡Hasta la que viene! ¡Salud! ¡Hasta la que viene! ¡Salud! ¡Gracias por todo, ¡Gracias! ¡Esa! ¡A traer acá! ¡Serví la vuelta! ¡Muy rico el chuchulín! No, sí, está rico, pero. Tenga cuidado. No, no lo estire así como si fuera musarela. ¿Cortó eso usted? Sí, ¿qué? ¿Cortó eso? Sí, ah, no. Ah, para que lo corte. He vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor.